En esta entrega, codeándonos con los intelectuales, una breve pero interesantísima entrevista con Elena Poniatowska. Antes que nada, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¡Empezamos! ¿Cómo definiría su infancia? Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos. ¿Qué la motivó a dedicarse al periodismo? La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país, ¿no? ¿Cómo definiría la influencia de la muerte de su hermano en su vida? Tenía 21 años cuando murió y es terrible que un muchacho de 21 años se muera. Ahora ya no le dedico todos los libros, pero durante muchos años, como para hacerlo vivir o que siguiera vivo, o que me preguntara, bueno, ¿y él quién es o de qué se trata? Entonces le dediqué todos mis libros y quise trabajar doble, pensando, bueno, voy a vivir por él y por mí. Voy a trabajar por él y por mí. Pero ahora ya este último libro de Latinísima ya se lo dediqué a mi mami. ¿Cómo considera que era el papel de la mujer durante el movimiento del 68 vivido en México? La mujer no participaba tanto como ahora. Había pocas mujeres en la política mexicana. Había pocas mujeres que se dedicaban a escribir. No tanto en el 68 como en los 50, ¿no? Entonces yo creo que las muchachas que participaron en el 68 también se sentían a cierta forma marginadas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Elena Poniatowska. Soy Azucena Vázquez. Esto es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima.